Olvidable. Ahí lo van a poder escuchar en los chicos de la cabina de Ciencias. Adelante. La gente entiende claro, al igual que nosotros, que el árbitro inclina la cancha, tuvo la chance del penal, lo termina desperdiciando ahora Brandán, que se lamenta. Es tremendo lo que ha ocurrido, ya lo vamos a contar, Gabriel. Laboratorio 105, reparación de bombas y detectores convencionales electrónicos. Laboratorio 105, 425, barrio del 10 de la San Salvador de Jujuy. Bueno, a ver, se sigue hablando mucho ahí con el cuarto árbitro. Aparentemente está el técnico de gimnasia en la manga y no se quiere ir atrasando. Créanme, nos ponemos un poco porque acá estamos trabajando la gente de la técnica. Pero llegamos ahora sí a conectarnos a través del teléfono para brindarles esta transmisión. La verdad tuviera un problema, realmente un bolón terrible, salvo la expulsión de Marcelo Vázquez, que no está ahí en el banco de suplentes de gimnasia, y también, claro, la expulsión de Álvaro Casula. Venía por Casula primero que protestó, luego salió a reclamar el técnico, que terminaron yendo casi a las manos. Hubo pinta y el Charín estaba sacado. Otro de los expulsados, también que vamos enseguida a contarte, porque el banco de gimnasia está quedado en la ciudad del campo. Los atletas de este torneo físico, porque todo el mundo entró a la cancha y se quería alargar con el árbitro, que terminó expulsando al técnico de gimnasia y también a Álvaro Casula, que se está en la cancha, juega con 10. Gimnasia tiene que hacer 4 goles y acaba de desperdiciar uno de penal, recién manda. El GAM, el corazón verdadero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre, los mejores productos para el agro, el hogar, esperamos. En Del GAM, la ferretería completa de Jujuy. Porque quiero mandarle un gran abrazo por quienes están escuchando la radio otra vez y haciendo 6.5, yo recuerdo, para muchísima gente que escucha también allá en Libertador a través de Concierto FM. Y también estamos acá en Humahuaca, claro, a través de la 104.1, la nueva FM. Último partido del Lobo que tiene que buscar en el agro. ¿Quién le quita la esperanza al público jujeño, poco público, con relación a fechas anteriores? Igual Gimnasia tiene el pendiente de meter varios jugadores y todavía está complicado en cuanto al panorama. Recién de hizo un penal tremendo que le cometieron, a Juárez. A Juárez le cometieron el penal y Brandán no pudo cambiarlo por gol. Y esto cómo duele, realmente, porque Gimnasia tiene que golear el día de hoy. Tenía óptica Gavi, sigue aprovechando nuestro super promo también en octubre, llevando dos anteojos para el sol, al segundo lo pagaron 50% menos. Óptica el Gavi, Valdivia 731 y Valdivia 1259, San Salvador, y en Palparacuán, José Paso 326. Pero está Sergio Garce, le tenía allí rebotando la pelota un hombre de Riestra y finalmente cobraba la mano aquí el árbitro del partido, por eso se la tiene Gimnasia. Aquí tiene la pelota para Juárez, mitad de cancha, avanza Gimnasia, terreno de Riestra, aquí también viene acompañando, era Juárez que se quería meter, sin embargo, también acompañaba al señor Ortigosa, se va a la pelota un lateral, se va a hacer rápidamente Ortigosa para Juárez, ya tiene Juárez, avanza Juárez, carga dos la cabeza, se quiere meter Juárez, no tiene por el otro costado en Dixi, para ir con la pelota, va a meter el centro de Rodrigo, se viene con la cabeza, digo que era Ortigosa, que hizo la personal, casi fue la pelota para mí, dice que no, en línea, para mí había usado la línea de Cali, y era el fondo para Gimnasia, pero finalmente en línea termina marcando que no. Aquí entonces, a la pelota se la tiene Arce, saque de arco para Riestra. Siempre, Ticana comienza a cambiar para hacer la Ticana que conocíamos. Bienvenida Sonia Pérez, nuestra nueva intendente ticareña. Sonia Pérez, intendente electa 2023, porque juntos comenzamos de nuevo. La venía buscando para el aficionado que termina ganando en el mano a mano, así con Bravo. Después se falta la obra de Gimnasia, así también se lamenta de los Pérez. Con la comisión número 5, el jugador de Riestra, lo quería hacer rápidamente Juárez, porque se ganó el árbitro, es para Riestra, en terreno de gimnasia, mitad de cancha, tiro libre para eso. El reserva de servicio de reparación de herramientas eléctricas en general, un servicio utilizado por en toda la provincia, el reserva de servicio, a 204, la de Palmaralba, 3-4-0-4-3-1-71. Levantará esta pelota de Mateis, aquí de Mateis, cambiando la pelota rápidamente a la pelota de gimnasia. Gimnasia, va esa pelota, le termina rebotando en espalda a Romero. Aquí Gimnasia que quiere despejar todo el fondo del lobo, defendiendo finalmente la pelota, se va para un costado por eso. Hay lateral para el equipo de Riz, en ataque. Carretera Blanca 2023, en los recuerdos juntos y prendas, te debes ir con tu tarjeta bancaria Visa 3.20 y no te pago sin interés, con tus tarjetas. Carretera Blanca 2023, la intención de vestida de Ávila Mate. Un comienzo escandaloso, créanme. Y la desesperación acá de la gente que estaba trabajando en la parte técnica porque no podíamos contarles en la radio lo que estaba sucediendo en el banco de Gimnasia. Una cosa increíble que pocas veces he visto desde que estoy relatando. Créanme, un problema gigante, diría alguno, para mí es un verdadero quilombo lo que pasó hace rato. Hubo manos, hubo peñas, hubo expulsiones, no está el técnico de Lobo, no está Cazula, está con Riez Gimnasia, está en un penal, la verdad que todo le sonríe a Riez, pero va a Gimnasia. ¿Quién le quita el sueño a Gimnasia? Así le cuestan falta a Mirato, no sanciona el árbitro, ya lo tiene vista, hasta que por acá Celis, ya viene Milton Saeli, salido con otra falta, el hombre de Gimnasia, Suárez, que lo termina volteando, y el árbitro que le dice parar, para que acá te vas también, en cualquier momento. Ahí sentido Milton Saeli, un ex Gimnasia, aquí le cometieron la falta y casi en tres cuartos de cancha habrá tiro libre en un costado para Mispra. Doña Valentina, empanada, empanada de Juan Cárcelo, no para que ustedes no sigan sabiendo. Son pedidos al teléfono 381-5935-248. Doña Valentina, empanada, de probada. Supercarnes de Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes de Rubén, el rey de la carne, de Necios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones de 57, Barrio Belgrano. Gracias, estudios centrales. Estamos entendiendo, Santi, cómo estamos llegando. Estamos entendiendo cómo estamos llegando por el micrófono directamente. Aquí la va a entrar, se va a pegar arriba, le va a traer, pero está así de destino. Se va la pelota cruzando la línea de Cali. Línea final, por eso. A la salida de Arco, va el lobo, Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, seguro para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo en tu muslo 697 Quino Mahuaca, Barrio Lugar. WhatsApp, 387-41-51-193. Se arrancó todo muy mal para Gimnasia, que no sale de esa racha de minutos anteriores. De movida en el encuentro, expulsiones, piñas, de todo pasó en el banco de suplentes del lobo Jujeño. Hubo reclamos. Y el árbitro ahí, la verdad, como que no bancó nada. Le tiraron las tarjetas al árbitro. Buscó la tarjeta amarilla, la roja, por un lado. Se empujó así con varios jugadores de Gimnasia. Se quería ir a las manos de Charín y no lo podían contener. Realmente increíble lo que pasó. Y ahí el técnico también que la reclamaba fue expulsado, Marcelo Vázquez. No está Marcelo Vázquez. Tampoco está Álvaro Cazula, quien había cometido la falta, bien la falta que obviamente la gente de Gimnasia pedía, le reclamaba al árbitro que no la sancionó y ahí vino el problema, luego cuando ocurrió la riestra. Y bueno, todo el mundo se le fue encima y pasó lo que pasó, ¿no? Escándalo, escandaloso comienzo para Gimnasia que mandó un penal, desperdicio de chance clara. Aquí está el riestra, aquí está el Romero, intenta hacer una Gimnasia, bien sale. Julián la está marcando en el fondo, Soria, acá la tiene el equipo de Gimnasia. Aquí va la pelota para Juárez, no tiene Juárez. En terreno Lobo todavía. La pelota ahora se le pone Mario Ortigosa. Más mirada para Ortigosa, la tiene cerca por acá, al lado debe. Tiene Mario Ortigosa, la persona de Ortigosa más atrás. Se arma con Pecerano. Vale, Juan, el Lobo Jujeño. Con Consultores del Alto, donde profesionales cada vez calificados te brindan la mejor atención médica. Consultores del Alto, la saludosa más cerca tuyo. Abrí la puerta, S-700, con el combatante de la colina. Así reclamado, falta. Mirazo, sin embargo, con todo el ala, Mirazo, que trajera todo. Así el árbitro, obviamente que ya expulsó a hombres de Gimnasia, va midiendo, pero cómo debe estar el clima tan caldeado. ¿Qué debe pasar por la cabeza del árbitro? ¿Qué debe pasar también por la cabeza de Marcelo Vázquez, que no se quería ir de la cancha? Y que estaba en la manga, y que el cuarto árbitro lo cantiga, y que ahí, bueno, Gimnasia ahora quiere ver, intenta ahí, pero Ortigosa, no le sale una masita, y salió Ortigosa. Igual te digo, para seguir hablando y contando, narrando lo sucedido, escandaloso comienza, como te dije, pasó de todo, Y acá en Recuerdos, por ahora el partido 0-0. Así con la Carimán, Recuerdos Frescos y Cruzados, variedad de huevos, comprobables las especialidades y la deja de hamburguesas de albóndigas. Así con la Carimán, Senador Pérez 556, y local 29, Mercado Central, el 6 de agosto. Así que tiene Magallanes, pero se está la pelota tirada para abajo, se va larga. La entrega la termina capitalizando, así se la tiene el arquero Alan Sosa, que sale jugando rápidamente, tuvo que esforzarse de cabeza en Rizzi para poner esa pelota para el jugador Cosaro. Va Cosaro, levanta la cabeza, ahí lo tiene cerca, pelado debe, sin embargo, se cruza un hombre de Ristra, metiendo la pelota del terreno juqueño. Así va Pecherano, presentado en mitad de cancha. Pecherano toca para Ortigosa. Ortigosa para Tevez. Tevez para Juárez. Aquí la tiene Gimnasia. Intenta Gimnasia. Hace rebotar la pelota en el número 6. Así aparece Ramírez para cortar esa pelota lateral. Para el lado juqueño lo hacen rápidamente. Y ahora sigue Ortigosa. Ortigosa con Brandán. Va Brandán. Tocando para Juárez. Acá que Gimnasia necesita 4 goles. El lado juqueño. Así viene la pelota para el pelado Tevez. Cabeza de cabeza. No sabe cómo entrar en Gimnasia todavía. Al arco defendido por Arce, la pelota se va por la línea final, por eso van a saque de arco para el equipo del Deportivo Ristra. Roberto Romiti Cuaper, el más alto nivel de peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Cuaper te cambia la vida con corte de cabello, el valiente 25, presentación de servicios locales en las redes sociales y Romiti. Perfecto, entonces, estamos saliendo, me dicen muy bien, gracias a toda la gente de la técnica que estuvo trabajando hasta último momento acá en Recuerdos. Acá en la 106.7 también estamos, a través del concierto 99.9, somos 104.1, número 4, la nueva FM de Almón. Y la batería es Moura, y Moura es el de baterías de Moura y batería premium, elegida por las principales autoridades del país. El de baterías, buena Manuela Gorini, 481, y avenida Tomás la Reina. El de baterías acompañando al Lobo. Y así la pelota se venía quedando, la venía usando Ramírez, intenta Ramírez, solo la revista, tiró arriba, arriba el pelotazo, así se animó Milton Servis, justo el ángulo de Alan Sosa, el palo izquierdo del arquero, sin embargo, arriba se fue. Saquen alto, sale jugando el lado juqueño. Rino Carre, repuesto, accesorios, reloj, tren delantero, distribución, para el cambio, gracias, para el cambio, el Rino Carre, todo para su reloj, usando 409, para su marido, acompañando al Lobo. Tengo tiempo para una más. Cinco variedades de la vieja, pollo, dulce, notito, papas, maquel, quedado, taloca y mucho más, 25% de descuento en un pedido consecutivo. Llamados al 381-434-7833. Cinco cosas ricas, siempre. Como siempre queremos agradecerle a quienes nos acompañan. Interceptados, acá se quedó el que no se atacó el abrigazo. Arriba, arriba del travesseño, con rebote de la violencia. Vamos a intentar llegar a cobrarse. Te invitamos a conocer Cacarata, un nuevo concepto de barrio, a pocos minutos de la ciudad, de terreno de 450 metros cuadrados, a un clase que se cumple pagarlos en 120 cuotas, a Gortini, desarrollos inmobiliarios, José de Iglesia, más de 190. Bueno, a ver, ¿cómo se va a quedar durante toda la semana lo sucedido en la parte inicial de los primeros 45 minutos acá en la cancha de Ivo? Tremendo lo que pasó. Lo estaba contando hace rato, pero seguimos hablando de eso porque Gimnasia ha quedado diezmado. Gimnasia juega con 10. No está Cazula expulsado, no está Marcelo Vázquez. Creo que no está Charine, no está, no sé quién ha quedado en el banco de Gimnasia, porque realmente hubo roja para varios acá. Ya vamos a ir confirmando eso, pero fue tremendo, tremendo el comienzo, donde Gimnasia entiende que el árbitro inclinaba la cancha a favor del Deportivo Ristra, que ahora ha parado su cambio de juego. Gimnasia tiene posesión de pelota, pero todavía no consigue entrar, le viene al arco de Arce. Pamela Sofía Bonifacio, abogada, experiencia y dedicación al servicio de los intereses jurídicos. Pamela Sofía Bonifacio, abogada, llama 356, consulte su turno al 388-571-2880. Está muy sentido por acá Juárez. Llamó la atención porque lo golpeaba el brazo contra el sexo, llamando a los auxiliares. Mucho el dolor, pero ahí vemos que se hace el recorrido finalmente Juárez, con un golpe muy fuerte. Realmente, no sé si lo exageraba, pero se lo ve muy dolido ahí, se han recuperado fuerte, entonces, a meterse en un momento de encuentro, el tiro viene para Gimnasia, en mitad de cancha se va para el Lobo, a ver qué, ahí decimos que la rebote para que Gimnasia tenga posición de la pelota, Juárez todavía está fuera del campo de juego, momentáneamente con 9 tramos pequeños. Llamando calzados, el tipo de la primavera, de los poderosos instructivos y marcas reconocidas y calzados femeninos. Llamando calzados, que quiere como jueves, esquina, la Madrid. pasado de cabeza, si mal mantiene, así que podría pasar el ataque. Mirá, por eso habrá tiro libre para ellos. Estamos en cuanto miramos, 39 minutos en este primer tiempo, 0 para el Globo, 0 para el Deportivo Ristra. Y laboratorio de dientes del Río Chico, reparación de fondas y mejoras de inyecciones convencionales, electrónicos, laboratorio de dientes del Río Chico, porque junto a 225 millones de grados, San Salvador de Jujuy. Vení el pelotazo, sin destino, así que se viene al cielo, se va a ganar la pelota, se va a publicar por eso. Está creando por el ojo, genial, se va a hacer erróneamente el tipo Rosario. Tiene la pelota Rosario, mira vos, físicamente el terror, porque así como la gente acá, la primera parte, se van los minutos, según tiempo, sin darle todavía, no consigue desnivelar el partido. Tuvo de alcance, Brandán, al cerrado del penal, terminó diciendo Brandán. Finalmente ahora pierde la pelota, así que se equivocan ellos, se equivocó el jugador de Romero, por eso le tenía la pelota, que gracia, que ahora ponen, así el movimiento se trae Carlos Cara al piso Benítez, porque se venía con todo Miraco, ahí lateral para Gimnasia, nota que lo hacen rápidamente, Sala tiene arriba Cosaro, no quiere meter Cosaro, la pelota la va a tocar rápidamente para Pizzerano, todo Gimnasia metido en el campo rival, todo Gimnasia adelante, pero muy adelante de todos. Entonces va Gimnasia buscando espacios y buscando meter gente, como tiene que ser en el área de Arce. Va Juárez, va a tratar de Juárez, se queda atrás Juárez, hace bien Juárez, no se le va la pelota, así la tiene Juárez, intenta Juárez, que bien ahí en el caño, le cometen falta Juárez, habrá tiro libre para Gimnasia, tarjeta amarilla, para Ramírez, que lo termina talando prácticamente a Juárez, que se le iba, qué caño que metió Juárez. Allí encaró, se quiso meter, y la falta ahora, hay peligro de gol, hay olor a gol, para Gimnasia, ojalá que lo concrete, y ganamos bien. Desde ambos, y con la consulta de cero de Jujuy, con la atención perdona el cero de siempre, y los mejores productos para el área, la industria quiere lograr, desde la Jujuy, desde ambos, y la reciba la pobreza de Jujuy, con la consulta de Jujuy, 120 kilos de pera. Rejugando Gimnasia, todo Gimnasia al ataque, solamente ha quedado ahí, lo vemos a Soria en el final, pero todo Gimnasia en el área del Deportivo Ristra. Quiero entrar esta pelota Ortigosa. Vamos a ver cómo resuelve Ortigosa. Buscando la cabeza de Juárez, de Cosaro. Mira arriba, con esta de cabeza Trevi. Despejando para el Deportivo Ristra, le va a quedar hacia Juárez, que corre la pelota. Lo tiene a Soria, mitad de cancha, el último hombre de Lobo Coqueño. Para ir para el balón. Soria tocando para Enrique, la tiene Enrique en terreno, el Deportivo Ministra, ahora tiene evolución para que la tenga Soria, Soria juega para Juárez, Juárez aquí, para Ortigosa, la pelota para Ortigosa más atrás, se arma Gimnasia, está súper jugado como te contaba hace rato, muy adelantado en el campo de juego, tratando de meter todo lo que pueda en cuanto a hombres, muy cerca del área, el equipo que defiende a Gimnasio Arce. Vamos a ver si esta puede ser. Va Gimnasia, encara Juárez. Así con el pelado Tevez. Ahora por Ortigosa. Para meter el centro arriba. ¡Ah! Termina bolsando. Y la pelota del arquero Arce. Atento. Va a quedarse con este balón. Ya que viene a tocar el Deportivo Ristra. Tecnológica y Galdi. Y ya comenzando nuestra super de pronto también en octubre. Levantó un año para el gol. Al segundo lo pagan 50% menos. Óptica y Galdi. Alvear 731. Y Alvear 1259 en San Salvador. Y en Balbalán, Juan José Paso 326. Pelotazo. Arriba de la izquierda al género. Le quedaba Cosaro. La dejaba pasar para Pizzerano. Pizzerano para el arquero Balanzosa. Se la termina reventando a la preferencial. Ahí la pegada en la puente para Ristra. El 10 de diciembre, Cigana comienza a cambiar para ser la Cigana que conocíamos. Bienvenida, Sonia Pérez, de nuestra nueva intendente cigareña. Sonia Pérez, intendente electa 2023, porque juntos comenzamos de nuevo. Así lo tiene cerca, a Bravo. La camiseta de Rodríguez para Ristra, sin embargo, elige jugar así con González. La pelota le va rebotando al pelado Tienes, que no puedo ponerla. La tiene la tierra que se va a caer la para Ramírez, para Ramírez, se concentra Ramírez, se viene al Deportivo Ristra, este es el centro, no, así nadie de Ristra, hombre de Gimnasia, Soria, que venía reventando, y acá, a la cabeza, de Benítez, que abre el frentazo porque va a ser Ristra, aquí se tiene el terreno de Gimnasia, el equipo visitante, impulsa el juego ahí González, que hace rebotar la pelota en el nombre de Lobo, por eso, ahí lateral en ataque para Ristra. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas integral. Único servicio autorizado vos en toda la provincia. RCP Service, asunto 104, ciudad de Palpará. WhatsApp, 388-404-7861. Lateral para eso, se le va a hacer Ramírez. Está levantando Gabo, Ramírez se termina y por eso, la señor Gimnasia. Ya la tiene aquí, Juárez. que cruza primero, deja Messi Ibarra, el Prati Ibarra, con el brazo adelante, la pelota a las manos, viene el tiro, va la Sosa, sale jugando el otro genio. Carnet Arranca 2023, de los mejores conjuntos y prendas de vestir, con su tarjeta bancaria Visa 3, 6 y 12 pagos sin interés, consulta Plague. Increíble, el hermano a mano fue más el arquero de Gimnasia, la tiene y la mandaremos. A Nicolás Gavimar, buenos frescos y rosados, variedad de huevos, o probando en esta especialidad. A Nicolás Gavimar, senador P556 y local 29 del Mercado Central, 20 de agosto. Y aquí a la tira los tiros, hace la personal, levanta la cabeza, Domínguez. Así cerca para Juárez, para llevar la pelota. A Juárez, intenta Juárez, estamos hablando por Ortigosa. Hace la personal Ortigosa. Gana la posición, gana la cuerda Ortigosa. Aquí se quiere meter entre dos hombres. Termina perdiendo la pelota en la propia Gimnasia. Ya la tiene Milton Félix. Se viene la riestra, se viene la riestra. Acompaña así, estamos bien, se arroja. Así se puede dar, pero con mano, no sé. Y con la mano se le daba el avance de la mano por eso. Sanciona el árbitro del partido en tres cuartos de cancha, casi ahí. Hacer tiro libre para el Deportivo Riestra. Roberto Romini Cuafer, el más largo que viene, que no tenía masculina, la última tendencia. Roberto Romini Cuafer, de Cambiarán, corte de cabello, el parece 25, de estación de servicios operales. Redes sociales, Bill Romini. Se terminó, señoras y señores. No dio tiempo para nada más el árbitro del partido, que ahora, claro, van a seguridad, fíjate vos, que lo van a resguardar, le van a ir a protestar seguro, así los hombres. Pero se han quedado, tampoco, se han quedado el banco de distancia, van a tratar de hablar con los jugadores que van a tratar de ir frenando un poco, de que no vayan a reclamar, ¿sí? La verdad que más escándalo, porque tiene miedo. Pero los aplausos, los gimnasia que ha dejado el fondo, en los primeros 45 minutos, lo que van a hablar todavía, por lo mejor el tema fijo, y quedan 45 minutos por delante, van a meter 4. Desperdició la cancha Brandán, que lo tuvo de penal, expulsado Marcelo Vázquez y Cazulla, en un escándalo tremendo, en el comienzo de movida, es la simpatía porque se va, Deportivo Listo, pero también el árbitro, ¿cómo está el árbitro? ¿Cómo está el árbitro? Fíjate la seña, de todos los pinceles de Gimnasia, una mano con la otra, poniendo como que pusieron la plata, se pusieron dinero para venir a dirigir de esa manera. Pero se queda muy estudiado el árbitro del partido. Ha sido realmente muy polémico y escandaloso también con la Gimnasia. Se perdió el técnico, ya lo tiene Cazulla, está con 10 y tiene que hacer 4. Complicadísimo, panorama. Mira que escucha, ¿eh? Es tremendo, el árbitro se retira muy custodiado. Y todo el público, obviamente, y hace sentir la localía del árbitro, porque claro, para nosotros también no ha dirigido para nada bien, y siempre de movida se vio que inclinaba la cancha por el Deportivo Riestra, nos ha dejado realmente mal a nosotros, y extrañábamos acá también para poder llevarles y narrarles a través del año de recuerdo el partido que finalmente terminó. La primera parte, igualada. 0 para el Lobo, 0 para el Deportivo Riestra. Final del primer tiempo, no viniste por Radio Recuerdo. 106.7, Radio La Nueva FM, 104.1, Huaca y Radio con 199.9, Libertador. En unos relatos y comentarios, Samuel Lea. Vamos a ir inmediatamente hacia el Estudio Central. Santi, dale vos, nosotros ya venimos para los segundos 45 minutos acá, en la cabina número 18, estamos pidiendo el 0-0 por ahora, se vendrá la segunda parte para Gimnasia, parece milagro que todavía se sueña, dale vos. Muy bien, así los escucharon, vamos a estar en contacto con ustedes nuevamente, ya luego de este entretiempo que se va a dar, pocas horas, que pasó volando ya de un interín de 10, 15, hasta eso vamos a una breve tanda, una breve pausa con todas las personas que nos acompañan en este encuentro del día de hoy. Recordad que al término de la transmisión